Pretérito perfecto. Verbos regulares. Cantar. He cantado. Has cantado. Ha cantado. Hemos cantado. Habéis cantado. Han cantado. Comer. He comido. Has comido. Ha comido. Hemos comido. Habéis comido. Han comido. Vivir. He vivido. Has vivido. Ha vivido. Hemos vivido. Habéis vivido. Han vivido. Las tres reglas de oro de todos los tiempos compuestos son: el auxiliar es solo haber. Soy ido, he ido. El participio solo va en masculino singular. No la he vista, no la he visto. El auxiliar y el participio no se pueden separar. Ella ha ido, ya he ido ya. Uso. El pretérito perfecto expresa una acción terminada, pero dentro de un tiempo que el hablante considera cercano al presente, o también que no tiene relación con el presente. Esta mañana me he levantado tarde. Acción terminada en un tiempo cercano al presente. Me he comprado unos vaqueros nuevos. Acción terminada que no tiene relación con el presente. Marcadores temporales. El pretérito perfecto puede ir acompañado de expresiones como hoy, esta mañana, esta tarde, esta noche, esta semana, este mes, este año, esta primavera, este verano, este otoño, este invierno, alguna vez, todas las veces que, hace un minuto, hace una hora, ya, todavía no, aún no, recientemente, últimamente, siempre, nunca.